luz entra por la puerta, la tristeza sale por la ventana. Cuando el blues entra por la puerta, la tristeza sale por la ventana. A veces hace falta eso, desde primera hora de la mañana. Cuando el punky entra por la puerta, la tristeza baja por la escalera. Cuando el punky entra por la puerta, la tristeza baja la escalera. Hay que creer por lo menos en eso, porque nada es como era. Cuando el rock entra por la puerta, la tristeza se va de la cancha. Cuando el rock entra por la puerta, la tristeza se va de la cancha. Va a ser mejor así, porque la vida es corta pero ancha. A veces hay que sacar a la tristeza de tu vida porque la envenena. A veces hay que sacar a la tristeza de tu vida porque la envenena. Te lo digo porque no puedo y soy un alma en pena. Cuando el blues entra por la puerta, la tristeza sale por la ventana. Cuando el blues entra por la puerta, la tristeza sale por la ventana. A veces hace falta.